yo me enteré cuando la coordinadora llamaron a los chicos, entonces me comentaron que tenía un viaje. Y bueno, yo pensé que era para ir ahí a Viedma. Claro. Así que le digo, ¿para cuándo será? Y ahí me dijeron la fecha que tenía que estar saliendo como el primero para estar el 2 ya ahí, o sea, estar el primero casi, porque salimos nosotros acá el sábado a la mañana a las 12 de la noche y estamos llegando a las 9 de la mañana bien. A Córdoba. Ah, a Viedma, sí, perdón, a Viedma, no, claro, sí, porque... A Viedma, claro. ¿Y conoce usted Córdoba? No, conozco, entonces me dijeron que de ahí de Viedma iba a tener un vuelo hacia a Córdoba. Entonces le digo yo, a un vuelo, le digo, no, le digo, el avión le tengo, no sé, pero no, en el avión no, le digo, yo en el avión no quiero saber nada. ¿Y qué va a hacer, abuela? Así que, no, me lleva Huguito, me lleva Huguito a la NEA. Pero, abuela, un viajecito en avión, echadita para atrás, tomando algo. No, tengo pánico al avión. Está bien. Así que no, sí. Voy a viajar, pero voy a ir en vehículo, mejor, tranquila. Sí. Y otra que uno va mirando, va conociendo también a donde nunca anduvo, conoce el territorio de otro lado, porque si no, no ve nada, tampoco tiene que ir ahí a la... Viaja y llega donde llega, para volver no ve nada. Lindos paisajes hay, ¿eh? Sí, así me comentaron un poco, sí. Qué así lindo. Que estamos contentos para poder agarrar viaje ya mañana y bueno, descansar un poco ahí en Viedma y después, bueno, ya para irlo para Córdoba. Bien, abuela, bueno, felicitaciones, queríamos saludarla, felicitarla y también nos sentimos orgullosos, orgullosas como Pulamien acá todos, porque bueno, mucha alegría, abuela, del reconocimiento, más allá de que lamentablemente un reconocimiento sería que devuelvan las tierras, ¿no? Que dejen tranquila a las comunidades y a los pueblos. Feley, ñeñe, feley. Eso es lo que uno anhela, de que se reconozca a la gente que toda una vida vivieron o vivimos, porque nosotros nunca lo fuimos de la tierra, nunca lo fuimos a ningún lado, sino que como que lo quieren hacer desaparecer, pero no es así, porque vinieron gente de afuera que no son de nuestro territorio, bueno, lo quieren desocupar del territorio. Pero y bueno, esa es la lucha que tuvimos toda una vida, que anduve también yo luchando por muchos años, porque hoy me siento contenta, feliz por ser reconocida, porque mi lucha no fue poca cosa, sino fue por mucha lágrima muchas veces, y también mucho sufrimiento, mucha bronca, mucha injusticia. Entonces, bueno, ahí estaba como uno dice, ¿no? Firme como pata de mesa, para poder dar una palabra, para poder explicarlo también al Winca, por qué nosotros defendemos nuestro territorio, cuál es la razón que nosotros defendemos y la vamos a seguir defendiendo. Entonces yo creo que esto es el trabajo que uno tiene, ¿no? El pensamiento de uno, que lleva que son de uno. Feley. Muchas gracias por sus palabras, su abuela, y bueno, otra vez felicitaciones y bueno, una alegría de todos, de todas. Abrazo grande también a todos los territorios allá, a los Pulamien. Feley. Y bueno, comer rupú, abuela, que tenga lindo viaje. May, feley, capaz que vamos a estar viendo, capaz porque después que vuelva de Viedma, creo que tenemos una reunión. Me estaba comentando presidente Codesi, así que capaz que en una de esas por ahí está una ahí, su muy ahí. May. Feley. Abuela, seguro nos vemos entonces. Capocayal. Capocayal, muchas gracias. Gracias a ustedes también, porque siempre están, si no fuera por ustedes, tampoco podría salir a los medios, no podría hacer escuchar mis palabras si no fueran por ustedes, que están también con su trabajo, con el trabajo de lo que tuvieron también, Patito, no me voy a olvidar de Pato, porque él también le abrió las puertas por muchos años, y bueno, ahora estás vos. Yo creo que también el esfuerzo de ustedes, también la sabiduría de ustedes también. Esta no lo hago yo sola, sino la hacemos entre todos los que estamos en la misma acoletado, ¿no? Mañón, Rubén Mañón, abuela, qué lindo lo que dice. Muchas gracias. Abrazo. Feliz. Abrazo, abuela. Ahí estaba la Pillancuse, abuela María Cona Torre, de allí de Huahuel Nilleo, de Jacob Assi, donde, bueno, recordamos, ¿no?, va a recibir un premio de parte de...